Continuamos aquí con muchísima información. Decíamos al comienzo de este Enredando las Mañanas que era muy nutrida nuestra agenda. Y bueno, también nos conmueve sobremanera tener aquí juntito a nosotros en nuestra mesa de trabajo, sentadita con nosotros aquí en el piso, decimos, a Luciana Escobar, hermana de Pichón Escobar. Este joven de 23 años, que hace 2 años que ya no está con nosotros, 2 años sin Pichón, decimos nosotros. ¿Por qué será que está Pichón ausente, no? Aquí está la participación de la policía santafesina, los patobicas de Lafter La Tienda, la complicidad del Poder Judicial y una historia larguísima de idas y venidas, de frustraciones, de tristezas y también de convicción, de fuerza y de lucha. Es por eso que Luciana está aquí con nosotros y va a compartir la memoria de Pichón y cómo continúa esta lucha, ¿no? En la calle, vos dijiste algo, dijiste sabiamente algo en una nota que te hicieron. Vos decís que transformaste el dolor en lucha y eso es altamente sanador, ¿no? Y liberador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, 4. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ahí sí. Ahí estamos. Bueno. Si los micrófonos, viste, por ahí no fallan. Si es de fecha, hoy 4 de agosto. Uh-huh. Falta 10 días para que se cumplan los 24 meses sin Pichón, que ese es más o menos el lema que estamos en tratando de armar en todo este evento que estamos organizando, el segundo aniversario ya. Y es así, como vos decías, uno va transformando, uno se tiene que ir acostumbrando, lamentablemente, a vivir con esta pérdida, pero sacándole siempre algo bueno, que es el hecho de poder seguir en la lucha, poder conocer también otras causas, otras compañeras que me fui haciendo en el camino y abriendo más allá de lo que es la violencia institucional, meterse en los barrios, trabajar con los pibes, y eso está muy bueno. Eso también es lo que charlábamos fuera del aire, que lo que te nutre de estar con los pibes. Te nutre, te engrandece, te fortalece. Parece una gran contradicción, ¿no? Que en medio del dolor, de la angustia, del pesar que produce que un ser querido haya desaparecido de esta forma, ¿no? Y desaparecido con una desaparición forzosa, digamos, en plena democracia, en donde no se esclarece. Es más, se ponen trabas, tengo entendido, se ponen trabas en la causa para que esto no llegue a término, porque está esta violencia institucional de por medio, ¿no? Donde involucran, como decíamos al comienzo en tu presentación, a la policía, al Poder Judicial. No conviene que esto se esclarezca, ¿no? No, hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los responsables. En su momento estuvieron los imputados, que son los 3 patobiques y 2 policías que estuvieron trabajando esa noche en el Lafter, pero así como también estuvimos largo tiempo peleando en el provincial para que sea una desaparición forzada de persona, cuando hemos pasado a lo que es tribunales federales, el fuero federal, nos chocamos con un juez que de entrada ya nos puso palos en la rueda, porque para él no era una desaparición forzada. Estamos hablando de Marcelo Bailaque. Exactamente. ¿No? Y después de casi un año, él decide, 2 días antes, comunicar exclusivamente a los abogados de los imputados y a los medios de comunicación de que los liberaba, los dejaba en libertad. Y yo fui la última en enterarme, porque me entero por un medio de comunicación que me llama preguntándome cómo yo tomaba la decisión de este juez. El juez Marcelo Bailaque resolvió que no hay pruebas suficientes, dice, ¿no? Como para que sean imputados. Que no hay pruebas suficientes como para que sean detenidos. Recordamos un poquito, bueno, con dolor lo hacemos, pero lo hacemos en aras de refrescar un poquito la memoria a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo apareció tu hermano? ¿Cómo apareció Pichón? Mi hermano sale a bailar. ¿Dónde? Sí. Sale a bailar un 14 de agosto. Después termina en el Lafter. Y esa fue la última vez que nos vimos. No vuelve. Bueno, ahí empezamos al otro día. Yo seguí llamándolo por teléfono, que siempre me dio el teléfono como si estuviese llamando. Eso siempre lo aclaro. Claro. Para mí el teléfono estaba, prendido. No sé dónde, porque yo voy a aclarar siempre y tengo la convicción y la certeza de que el celular no lo tenía mi hermano, que el celular fue puesto después cuando apareció el cuerpo. Estuvimos lo buscando. 5 días después, mi hermano aparece flotando en el río Paraná, que fue, como digo, en primer lugar fue un alivio encontrarlo, porque esos 5 días era como que se me aparecían en todos lados. Lo veía en la calle, lo veía yo. Y bueno, era cerrar una etapa y comenzar una nueva, que es el donde me encuentro hoy, hasta 2 años después, en el camino de la lucha. Vos con toda la familia, los amigos, todos los compañeros de lucha también, ¿no? Exactamente, que apoyan hay muchísimas esta personas. Esta búsqueda de justicia, sobre todo, ¿no? De justicia. Sí, digamos que estoy adelante, pero atrás mío hay un montón de gente que fue una pérdida enorme el asesinato, porque fue una desaparición, un asesinato de mi hermano. Hay mucha gente que lo recuerda de la mejor manera y como siempre decimos, ahora lo que nos queda es recordarlo, lo que nos dejó, cómo fue, y llevar adelante, por más que cueste, hay días que uno está bajón, otro día que está bien, pero siempre teniéndolo en la memoria de la mejor manera. Pero Pichón, como le dicen cariñosamente, como le decimos, reclama también a gritos, digamos, que esto se esclarezca, que realmente salgan los culpables, porque algo pasó, digamos, no somos inocentes, algo ocurrió. Y si está la policía, si está el Poder Judicial, si tenemos un juez que dice que no hay pruebas, algo está ocurriendo, ¿no? Mi hermano se ve claramente en la otra cuadra cómo lo golpeaba. Mi hermano en algún lado estuvo 5 días. En un auto quizás dando vuelta, no te puedo dar la certeza de eso, pero sí de que alguien permitió de que donde lo arrojaron haya un permiso para que estas personas pasen. O sea, alguien es el responsable, hay muchísima complicidad y hay muchísima mafia en la noche rosarina. Así como le pasó a mi hermano, le pudo haber pasado a cualquier pibe. Él fue esa noche, pero antes de mi hermano hubo varias personas que sufrieron por lo mismo. Sufrieron por el hostigamiento de la complicidad de la policía, de la tercera, con el after la tienda, ellos tenían un arreglo que si un pibe molestaba o para ellos les parecía un estorbo, directamente lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría. Con mi hermano se le fue la mano. Pero ya hubo muchísimos antecedentes y eso uno después lo va conociendo a medida que va investigando, con el trabajo que están haciendo los abogados. Pero bueno, y no termina acá porque mi hermano no está más, pero ¿qué pasa? Cierra la tienda. Pero los dueños pueden abrir en otro lugar y sabemos muy bien que no se van a quedar en sus casas. Por eso te digo, hay mucha complicidad. Las cámaras que nunca aparecieron. Uno ve a Luciana, digamos, también que la conoce y que la conoció a partir de esta situación. Y también veo mucho a Vanessa Urieta, porque también hablamos que este programa es nacional y si algo que se trabaja es el tema de la represión del Estado, que es cotidiano, que se da a lo largo y ancho del país, y ella, uno cuando la ve a Luciana, la ve a Vanessa, digamos, tiene, y también sabemos que Luciana, vos, Lut, te has juntado mucho con Vanessa, y que ella se ha juntado con vos, y que también han crecido mucho, sobre todo a la hora de relacionarse con otras familias que padecen lo mismo. Y bueno, de este mensaje de lucha, de amor, de juntarse y de decir también que bueno, Luciano en el caso de Vanessa y Pichón en tu caso, no están, pero bueno, hay mucho por construir. No sé, que en el recorrido este, vos que de todo lo nefasto, todo lo malo, pero también todo esto bueno, todo esto positivo a la hora de pensar algo distinto. Sí, tuve el placer de conocer a Vanessa en su momento el año pasado cuando fue invitada al primer festival que hicimos por Pichón y bueno, de ahí como que entablamos una relación con la mamá también, hemos viajado, hay una acercamiento, compañeras, somos hermanas que tuvimos que dejar un poco la vida que llevábamos, en mi caso era una mamá, que me tuve que salir y ponerme los pantalones y salir a buscar justicia, que no sabía cómo era el camino, pero bueno, uno va aprendiendo. Y como decías vos, uno vamos aprendiendo, vamos cosechando, creo que hay muchísimo camino todavía por recorrer, y ya sea que comencé con mi hermano, me parece que en estos casi dos años, he encontrado muchísimos otros caminos. Me he metido en otras circunstancias que me va llevando y que me va gustando, ha florecido lo que es la militancia en mí y me gusta muchísimo. Por eso siempre yo digo que así vamos transformando lo malo, tratamos de hacerlo lindo, que florezca, y así. Hay muchísimas mamás que también están pasando por lo mismo. Igual yo no me puedo poner en su lugar. Sé que son diferentes los sentimientos, pero lo bueno es que hay muchísimas compañeras que nos vamos apoyando mutuamente. Y en este transitar, ¿no?, de lucha, de idas, de venidas, de angustia, de soledad, de celebración también, si se quiere, celebración de la vida más allá de la falta física, ¿no?, de tu hermano, hace que no naturalicemos estas cuestiones. No podemos naturalizar la violencia institucional. No podemos naturalizar como pueblo, como seres humanos, como sujetas y sujetos de vida y de dignidad que nos avasallen de esa manera, que nos quiten la vida de al lado nuestro, ¿no? Ustedes realizaron el miércoles 3 un festival por los derechos humanos frente a tribunales provinciales, tengo entendido. Y lo que me llama la atención, los temas de los distintos paneles. También hicieron paneles, o sea, esto de clarificar, de hablar, de alzar la voz, ¿no? Violencia estatal en la dictadura, en democracia, herramientas para construir justicia popular también. Eso es importantísimo para ir formándonos, para ir informándonos sobre todo. Y van a realizar una actividad hoy. Exactamente, hoy en Parques y Paseo, Moreno y La Paz, ahí donde justamente trabajaba Pichón, donde hemos hecho un mural. Vamos a juntarnos a hacer un video colectivo, así lo llamamos, donde están invitados todos los que quieran acercarse a partir de las 1:30, llevar mate, dijimos en la convocatoria. Una manera más de salir a pedir justicia para que vea que no nos hemos quedado en casa sin hacer nada, sino que hemos quizás tomado un poco más de fuerza para levantarnos y seguir en la lucha. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy en Parques y Paseo. Y preparándonos ya para el 14, que es donde se cumplen 2 años, 24 meses sin Pichón, donde tenemos pensado juntarnos en la rotonda de Oroño, ahí donde está el monolito, donde la rotonda tiene su nombre, juntarnos a volantear con los compañeros de laburo, con los amigos del barrio, invitando para el jueves 17 de agosto, que es donde vamos a hacer el festival. Y seguimos, digamos que seguimos dejando su huella en la ciudad, y en este festival tenemos el agrado, la parte de los familiares de acá de la ciudad, vamos a tener a los familiares de Pergamino, familiares que están hace 5 meses y ya llevan muchísimas cosas por hacer con los hijos y hermanos que fueron arrebatados injustamente adentro de la comisaría. Me parece bueno el compromiso también desde la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la problemática y sobre este caso en particular, de difundir y de, sobre todo, la actividad, bueno, tanto de hoy, pero como la del 17 que se viene y que es necesario, bueno, sobre todo en épocas donde los tiempos televisivos, los tiempos radiales y hasta mucha militancia, diríamos, se le ocupa a lo electoral, que no lo desestimamos desde acá, pero también, bueno, ocupar un poco o mucho más de tiempo a la hora de difundir las luchas que se dan desde el movimiento popular y sobre todo cuando se tratan de estos tipos de injusticias y de opresión, como lo que trabajamos antes también, ¿no? Como joven que sos, porque sos muy joven, mamá joven, a ver, ¿qué mensaje le darías, ¿no?, a los que te están escuchando? Un poco para cerrar la nota. A las mujeres, sobre todo, y sabés que vamos en camino a un encuentro nacional de mujeres multitudinario, único, inédito. Entonces, como mujer, desde tu lucha, desde este lugar que te tocó transitar sin querer, no te lo propusiste en tu vida jamás, ¿qué mensajes les darías entonces a todos los jóvenes que están escuchando? A los jóvenes, con los jóvenes son los que estoy laburando últimamente. Creo que ellos me están enseñando muchísimo. a mí me están enseñando y eso está bueno, seguir aprendiendo. Que no se dejen avasallar, que crean y si tienen sueños que los sigan, porque tarde o temprano se van a cumplir. A las mujeres, creo que como mujer tenemos suficientes herramientas como para cambiar toda la situación que nos viene pasando. Somos, no por nada y no por desmerecer, pero cuando suelen pasar circunstancias, ya sea de una pérdida o que te echen de un laburo, lo que sea, las mujeres somos las que nos ponemos enfrente. Creo que tenemos unos buenos ovarios puestos y tenemos la fortaleza suficiente como para encarar cualquier meta que se nos ponga en el camino. Somos las que damos vida, somos las que peleamos por nuestros hijos, por nuestros hermanos, hasta por nuestros propios compañeros. Y bueno, seguimos adelante y lo que nos toca vivir hay que siempre ponerle lo mejor. Como siempre digo, transformemos todo lo malo, transformemos esa pérdida que en lucha, que es la mejor manera de seguir este camino, de cambiar un poco. Luciana, tu mirada, tu sonrisa lo dice todo, aquí, serena, tranquila, luchando, ¿quién diría, no? Por la vida, seguir luchando por la vida, 2 años sin tu hermano aquí en la ciudad de Rosario y junto a tantas y tantos que luchan también denodadamente por defender la dignidad, ¿no? Y en contra de esta violencia institucional que se está dando desgraciadamente a diario. Así que te agradecemos un montón, contá con nosotros, contá con todo el equipo aquí de la FM Popular Che Guevara y a continuar y sin bajar los brazos. Seguramente. Muchas gracias a usted. Gracias por venir. Hasta luego.